compay, hace unos años se regó por ahí, que los compadres se habían muerto. Y no fue cierto, compay, y no fue cierto. Sí, mi compay, ¿cómo se me va a olvidar? A esas cosas yo no le hago caso, porque usted y yo, compay, tenemos vida de gato. Los compadres seguirán por mucho rato cantando, lo que más nos gusta ver, nuestro lindo pueblo bailando. Y seguiremos siempre con el tumbaíto, para que bailen todos bien apretadito. Y los compadres siempre seguirán vivito y coleando. Los compadres siempre seguirán vivito y coleando, seguirán.